¿Quieres ser una persona eficiente? Ahorra. Ahorrando, contribuyes a que el planeta se humanice. Ahorrando, serás constructor del progreso armonioso y la paz del mundo. Radio Cultura presenta Ahorremos Algo Hoy. Buenos días Mazatlán. Mi nombre es Rodrigo Valadez. Bienvenidos a su programa Ahorremos Algo Hoy. Les damos la más cordial bienvenida. Hoy es 12 de octubre, día importante para todos los que vivimos aquí en América. Quizá nos hace recordar el día en que se fusionaron dos mundos y que empezó un intercambio de culturas que hasta ahora, con esto de la globalización, se hace más presente en todos los rincones del planeta. Coincidentemente, hoy es el cumpleaños de mi hermana, a quien desde aquí le mando una afectuosa felicitación y un abrazo. Este es el primer programa que vamos a tener de una serie de ellos, en los que queremos mostrarles a ustedes las bondades que tienen los ahorros. Y bueno, una cosa importante que tenemos que ver es que los ahorros no nomás se dan en el aspecto o en el ámbito económico. Vamos a tomar algunos ejemplos a lo largo del programa y los vamos a acompañar durante esta media hora a que se den cuenta que podemos ahorrar en diferentes cosas y en diferentes ámbitos con el fin de ser más eficientes y obviamente ubicarnos en algo que es muy importante ahorita, que es el desarrollo sustentable. Hay una idea que desde que me la platicaron ayer o antier, me trae dando vueltas en la cabeza. Y es una cifra de los tipos de problemas que enfrentamos actualmente como humanidad. Por ahí leía que hay 26.000 personas en el mundo que mueren diariamente de hambre. Y en contraste, una cantidad similar pero con 6 ceros más, es decir, 26.000 millones de dólares, se utilizan en Estados Unidos tan solo para las cuestiones de las dietas. En Estados Unidos se gastan 26.000 millones de dólares en dietas para reducir a lo mejor los excesos de grasas acumulados por ahí y que obviamente hacen trastornos en los cuerpos de esas personas. Imagínense si el mundo no está un poquito desbalanceado. Por ahí hay otra que por ahí leí, está relacionada, es que en los países industrializados la gente consume de 6 a 7 kilogramos de aditivos en las comidas al año. 6 a 7, es decir, consideren todos esos conservadores, aditivos, colorantes que añadimos a los alimentos y nos los estamos ingiriendo día a día. Después de un año son 6, 7 y a veces nos extraña por qué hay enfermedades como el cáncer que a veces no les encontramos de explicación. Y problemas como estos pues los tenemos en discriminación, pobreza, hambre. Y el problema no es tanto que existan. Finalmente es parte de la naturaleza que haya personas o eventos que no sean los que más querramos. Pero cuando llegan a las magnitudes tan enormes a las que hemos llegado y que las percibimos en los noticieros o en los días, en nuestra vida diaria, pues nos asustan. Y bueno, ese tipo de magnitud, ese tipo de problemas no son cosas que se hayan originado y que de repente aparecieran, sino es la sumatoria de todas las pequeñas actividades que a lo mejor con pequeños excesos o pequeñas carencias se van acumulando hasta llegar a esas magnitudes y con sus correspondientes problemas. Cuando ahorramos, podemos hacerlo, por ejemplo, para nuestra salud. Es decir, mientras mantengamos en equilibrio o en eficiencia el ejercicio que hagamos para mantenernos saludable, la alimentación, los alimentos que ingiramos sean los adecuados y lleve una dieta balanceada, vamos a estar bien. E igualmente con el descanso y el ocio, que son parte de las cosas que tenemos que tener para conocernos a nosotros mismos, para reflexionar sobre dónde estamos, hacia dónde vamos y mantenernos viviendo una vida plena. Los antecedentes de este programa, les voy a platicar que a mí me tocó estudiar en otros países, principalmente en Japón, Hungría y Alemania. Y es interesante con eso que les comentaba al principio del intercambio de las culturas, lo que se puede aprender cuando uno está afuera o cuando ve las cosas desde una perspectiva diferente. Creo que una de las conclusiones más importantes a las que he llegado en mi vida es que mientras nos mantengamos ahorrando algo cada día, podríamos participar en ese cambio constante en el que vivimos y manteniéndonos en el desarrollo sustentable, entendiendo por esto que actualmente la sociedad satisfaga sus necesidades y que permita a las generaciones futuras también hacerlo. Imagínense si hace 150 años, que, o casi 200, que iniciaba la Revolución Industrial, cuando en esa exposición mundial en Londres presentaron el automóvil como el gran invento del momento. Imagínense si en ese momento hubieran sabido de las consecuencias que hubiera podido tener los accidentes, la contaminación, el tráfico, que a lo mejor aquí en Mazatlán, por ejemplo, hablando del tráfico, no es un problema muy, muy grande, aunque ya empiezan a haber momentos en el que el estrés que causa estar en una línea parado más de 5 minutos o 10 minutos y no poder llegar y estar respirando, respirando el humo y oyendo el ruido. Imagínense en otros lugares como las grandes capitales de nuestro planeta. Ese tipo de cosas que se pudieron haber previsto con un mejor diseño o sabiendo a las consecuencias que hubiera podido llegar, a lo mejor nos hubieran hecho la vida más fácil ahorita. De la misma manera, ahorita estamos haciendo cosas que van a afectar en el futuro, negativa o positivamente. Ojalá que las que más quisiéramos fueran positivas, para que cada vez el progreso, como lo decía el padre en la presentación de este programa, sea más armonioso, tanto con la naturaleza como con las personas que participan en ella. Les decía que esas experiencias en esos países fueron unos antecedentes de este programa que a lo mejor se desarrollaron en 5 o 6 años y que concluyeron en la frase que es precisamente el título de nuestro programa. Y el momento en el que se juntó todo fue en un foro nacional en el 2003, en el que también me tocó participar. En ese foro había varias personas como yo, recién graduados o estudiantes todavía de todas las partes del país. Había maestros, había dirigentes políticos y había empresarios, y todos buscábamos algo que hacer para mejorar las condiciones de vida, las condiciones económicas, las condiciones políticas en nuestro país. Mi conclusión de ese evento fue, pues hay que ahorrar algo hoy para ser eficientes. De tal manera que este programa está dirigido a todos ustedes, quizá con especial cariño a mi familia, a mis amigos y a Los Ángeles, que por ahí de repente uno se topa con ellos y es muy bonito saber que por ahí andan, que nos acompañan. En este programa, como les decía, queremos conocer y comprender el concepto del ahorro más allá de su connotación económica. Entonces, vamos a ver qué entendemos por el ahorro actualmente. Si consideramos el contexto en el que utilizamos la palabra ahorrar, se van a dar cuenta, y es interesante, que cuando le preguntan a alguien, oye, ¿qué ahorras? Lo más seguro es que lo primero que les venga a la mente va a ser dinero. Yo creo que el 99% de las personas a las que les pregunto me contestan dinero. Y es lógico, porque ahorro está muy relacionado con el dinero, porque lo escuchamos en los bancos, lo escuchamos, abre tu cuenta de ahorro, escuchamos cuando vamos a las tiendas a comprar, bueno, compra dos y te ahorras, o dos por uno, o 30% de descuento. Finalmente, hemos utilizado el ahorro en contextos en el que tengan que ver con dinero, y por eso creemos que básicamente es económico su connotación. Y por ahí hay campañas para ahorrar agua, para ahorrar luz, para ahorrar tiempo, para ahorrar esfuerzo, y quizás sean las 5 recursos o 5 puntos más importantes en los que consideramos que ahorrar tiene aplicación. Entonces, empecemos con la definición de diccionario para ver de dónde viene. En el diccionario podemos encontrar pequeñas variaciones del significado de la palabra ahorrar. El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española nos dice que ahorro es, en primer lugar, reservar alguna parte del gasto ordinario. También dice, en una segunda acepción, guardar dinero como previsión para necesidades futuras. Aquí ya entra el dinero. Por otro lado dice, evitar o excusar algún trabajo, riesgo, dificultad u otra cosa. Y la cuarta acepción que nos presenta el diccionario es evitar un gasto o consumo mayor. Realmente, todas están muy relacionadas con el dinero. Inclusive por ahí una que decía que el trabajo. Imagínense si evitáramos el trabajo o evitáramos cualquier riesgo. Si evitáramos el trabajo, pues ciertamente, a lo mejor por el modelo económico en el que vivimos, no pudiéramos tener ese recurso económico para satisfacer nuestras necesidades. Así que desde luego, pues no podemos evitarlo. Entonces, esta definición quizá pudiera tener ahí algunos detalles que nos complican su comprensión y de alguna manera nos orillan a que sea económico lo que entendamos por ello. En esta definición de diccionario, vemos que como el dinero es la base de la sociedad capitalista, creemos que casi todo se puede lograr a través de él. Por ahí hay una frase que de hecho se lo atribuyen a los indios indoamericanos que vivían en Estados Unidos, que dice que solo cuando el último árbol esté muerto, el último río envenenado y el último pez atrapado, te darás cuenta que no puedes comer dinero. E interesante, ¿no? Esa frase viene del mismo lugar donde ahorita el líder económico o el que marca la pauta es Estados Unidos, donde muchos de los problemas como el que les comentaba hace rato se da. Entonces, si queremos cambiar lo que entendemos por ahorro, vamos a empezar a revisar algunas otras cosas que giran alrededor de este. Uno son los recursos. Hemos comentado ya algunas cosas que se pueden ahorrar. Consideremos recursos, como los que les platicaba, el dinero, agua, luz, tiempo y esfuerzo. Vamos a empezar con esos. En realidad, los recursos son todos aquellos elementos con los que contamos para desarrollar actividades que suponen nuestra supervivencia, bienestar y progreso. Ahora bien, ¿cuáles son los recursos que se pueden ahorrar? Pues la respuesta es bastante amplia. Tenemos los recursos naturales, por ejemplo, árboles, plantas, animales, petróleo, agua, aire. Tenemos los materiales como el cemento, las pieles, la plástico, cualquier materia prima. Los energéticos, gasolina, electricidad, calorías, BTUs. Por ahí hay otros un poco no tan convencionales como los emocionales, que son disgustos, alegrías, risas, calumnias, abrazos, temores. Esos también se pueden ahorrar. Los políticos, los discursos, ¿cuántas veces no hemos oído lo mismo? Las promesas, ¿cuántas veces se repiten las mismas promesas? Los sociales, las reuniones, pláticas, seminarios, huelgas. Aquí en México, ¿cuántas huelgas no nos pudiéramos ahorrar al año y disminuiríamos la contaminación, por ejemplo, que existe en la Ciudad de México? ¿O cuánto estrés no nos ahorraríamos si evitáramos algunas huelgas? Entre los económicos tenemos ganancias, pérdidas, utilidades, ventas. Casi todas las, revisando las empresas que son exitosas y que a lo mejor ahorita tienen una posición y solvencia económica muy fuerte, empezaron perdiendo. Me viene a la mente ahorita OmniLife, que a lo mejor algunos de ustedes han escuchado sus productos, y Jorge Vergara es su presidente. Me acuerdo que en una conferencia él decía que había intentado como en un periodo de 6, 7 años, había intentado como 20 negocios y en todos perdió. Hasta que llegó en el que le pegó, y ahorita es una de las compañías de multinivel de las más importantes y más grandes aquí en México, y en un periodo de 10 años. También tenemos recursos intelectuales, como pensamientos, ideas, objetivos, metas. Imagínense ahorrarse una idea, es decir, ponerla en práctica. Sobre todo aquí en México, que tenemos una chispa y una habilidad para generar ideas increíble. Les voy a platicar una anécdota en una en, que me pasó en Japón. Estábamos en la línea de producción de unos, eran unos DVDs, y me acuerdo que al final les daban trancazos al aparato si pas y lo volvían a conectar. Si pasaba, lo empacaban, y si no, lo mandaban a reprocesar. Yo pensé, pues qué tontos, porque lo pueden echar a perder. Y preguntando, porque obviamente la curiosidad me invadió, les cuestioné por qué hacían eso. Y me dijeron que justamente había salido esa idea de un equipo de ingenieros mexicanos que les mencionaban que les dijeron a estos ingenieros japoneses que en México cuando salga descompone una televisión o un radio, lo que hacemos es pegarle. Le pegamos y funciona. Y son ideas que no sé quién se le ocurrió pegarle la primera vez a una tele que funcionara, pero lo que hicieron en Japón, bueno, fue ¿por qué? Porque es que sí funciona. Esa idea la llevaron a la práctica y la incorporaron de alguna manera a su línea de producción. Y se dieron cuenta que cuando algunas de los transistores no están bien soldados, cuando se llegan a descomponer, falta con que se les pegue para que se acomoden y vuelvan a hacer contacto y vuelva a funcionar el aparato. Fue increíblemente sorprendente que, bueno, cuántas ideas de esas no salen aquí en México, que realmente le encontramos la manera de hacerlas, la manera de lograr el objetivo que querramos en casi casi cualquier problema que se nos presente. El problema es que no nos damos cuenta que a veces creamos otros y se hace una bola de nieve que se tienen que andar resolviendo con genialidades los problemas que hay en una empresa, por ejemplo, o los conflictos que se pueden presentar en la familia o en la sociedad. Es decir, crear parches. Y bueno, terminando con los recursos y hablando de algunos de salud, pues es el descanso, las ocupaciones, la alimentación, el ejercicio. Finalmente, el ejercicio puede verse como un recurso, sabiendo que lo tenemos que tener en un nivel que nos genere un beneficio de salud o de bienestar. Entendiendo cuáles son los recursos y qué tipo de recursos hay, vamos a ver otro concepto que es también importante para poder llegar a entender que el ahorro se da en otros niveles, y este es el de la suficiencia. Lo suficiente quiere decir lo que es necesario, lo que realmente se necesita. Es la magnitud correcta del uso de cierto tipo de recurso para satisfacer una necesidad adecuadamente. Lo suficiente es un nivel de idoneidad en el cual es posible dimensionar la trascendencia y la importancia de los recursos y su utilización. Es decir, el punto óptimo donde no se escasea ni se excede. Retomando lo del ejercicio, si yo ahorita que a lo mejor tengo 3, 4 meses o 5 años o el tiempo que sea sin hacer ejercicio, de repente quiero entrar en un programa de 6 horas de ejercicio diario para mantenerme bien, imagínense lo que va a pasar. Es muy probable que se colapsen o que se desgarren o se lastimen. Obviamente es mucho ejercicio para un momento dado. Pero también el no hacer nada, pues tiene sus consecuencias. Entonces, ¿cuánto es el nivel de ejercicio que yo voy a tener en un momento dado para mantenerme fuerte o sano? ¿Cuánto es el nivel de energía eléctrica que necesito para alumbrar mi área de trabajo o para iluminar un espacio que voy a utilizar? Si ilumino con 5 focos, digamos, cuando realmente necesito uno, pues tengo 5 en exceso, 4 en exceso, perdón. Podemos eliminar esos 4. Si no tuviéramos ninguno, pues a lo mejor no es. Estuviéramos a oscuras, no veríamos nada. Entonces, ¿cuánto es suficiente? ¿Cómo encontrar cuánto es ese nivel? Bueno, pues es una pregunta difícil de contestar, pero podemos facilitar bastante la aproximación a la respuesta si le cambiamos un poquito el sentido. ¿Cuánto no se necesita? Es decir, como por ejemplo en el ejercicio, es imposible generalizar un nivel de suficiencia para todas las personas, pero sí podemos identificar, dadas las características del individuo, como su complexión, metabolismo, hábitos alimenticios y disponibilidad de tiempo o cuánto ejercicio en un día necesita. Entonces, necesitamos la suficiente ganancia para satisfacer nuestras necesidades y deseos. Si tenemos de más, podemos caer en un problema. Por ahí hay, para muchos de nosotros quisiéramos ganarnos la lotería o ganarnos un premio de dinero, pero a veces las personas que se lo ganan no saben qué hacer con él. Y me ha tocado leer o saber de gente que se ha ganado estos premios y dice que es lo peor que les pudo haber pasado en su vida. Imagínense qué tan serio el problema es, como para que haya muchas personas de ese tipo, que obviamente no les va a convenir a las personas que hacen los sorteos comentar eso, pero llega a suceder y es una realidad. Entonces más vale saber que existe y no caer en las consecuencias. Quisiera ahorita hacer una pausa, un minutito nada más para acomodar unas ideas y cerrar el programa porque el tiempo se pasa rapidísimo. Y si me dan estos momentitos, les acomodo unas ideas para cerrar el programa bien. Ok, gracias. La definición que aquí les queremos dar al término de ahorrar acoge de una manera cuidadosa y completa los elementos mencionados anteriormente, además de que propicia el perfeccionamiento de utilización de los recursos. Vimos que existen diferentes recursos, sabemos que hay un antecedente del ahorro que tiene una estrecha relación con la connotación económica y sabemos que existe un nivel de suficiencia o suficiente para cada actividad o recurso, cada actividad que realizamos o recurso que utilizamos. La definición propuesta es ahorrar, es separar los excedentes o faltantes que tengamos de lo suficiente y hacer algo con ellos en cierto momento. En los próximos programas vamos a ahondar más en esto. Ahorita lo importante es que sepan que o cuiden cuando se les presente un exceso o una carencia y que esté desfasado de lo que es el nivel de suficiencia y hagan algo con ello. Y esto se da en tres fases o tres momentos, como les llamamos. El primero es, y de hecho es parte de la definición, separar los excedentes o faltantes de lo suficiente. Si yo sé que estoy comiendo de más, quizá no tengo que medir cuántas calorías estoy comiendo de más, pero si yo sé que estoy comiendo de más, o de lo que yo necesito para hacer mis actividades diarias, pues ahí tengo un exceso. Entonces, esa comida o ese exceso de comida me lo puedo ahorrar. Un faltante, por ejemplo, es, supongamos que le digan a una secretaria, oye, ¿sabes qué? Vamos a empezar a vender con los americanos. Necesitamos que aprendas a hablar inglés. El nivel de suficiencia en el conocimiento del nivel de inglés de esa muchacha en ese momento es poco. Para tener una conversación en inglés necesita conocer, tener más conocimiento. Entonces, ese faltante se lo puede empezar a ahorrar hasta que llegue al nivel de suficiencia. O en este caso, al nivel de conocimiento inglés necesario para que pueda transmitir y comunicarse con los clientes en este caso. Como les decía que queremos ahorrar algo todos los días, si ya sabemos qué es ahorrar, vamos a clarificar qué es ese algo y les voy a dar algunos tips, algunas ideas para el día de hoy o para la semana. Si ustedes consideran que pueden empezar a hacer ejercicio, porque tienen una carencia a lo mejor de él, y hay que saber que es 12 de octubre y muchos de nosotros o muchas personas hacen este deseo de fin de año de que a partir del 1 de enero vamos a hacer ejercicio. Y bueno, los gimnasios hacen su agosto en esas fechas, pero para febrero, marzo ya es muy poca la gente que sigue asistiendo. Entonces, 12 de octubre, quizá antes de hacer su propósito de año nuevo para el siguiente año, a lo mejor hoy pueden empezar con esos 10 minutitos hoy. Se pueden ahorrar ese ejercicio que necesitan con 10 minutos empezando el día de hoy. Si ahorita están en su oficina y notan que a lo mejor hay un foco por ahí prendido que no deba de estarlo, pues apáguenlo. No se necesita. Ahorita quisiera que a lo mejor 10.000 gentes que están allá afuera apagaran el foco y a lo mejor estaríamos ahorrándonos algunos watts y estaría contaminando un poco menos la termoeléctrica. Apaguen ese foco, abran las cortinas, abran las ventanas, que se les airee un poquito el cuarto para que sea más fresco, para que respiren más oxígeno. Si por ahí hay amas de casa que nos están escuchando, bueno, a lo mejor hoy pueden ahorrar y evitar algunas comidas con muchos aditivos y a lo mejor preparar una comida más sana y fresca, una ensalada, algo más rico o algo no muy pesado. A lo mejor puede ser que quisieran hablar con una persona y se dan cuenta que hace tiempo que no lo hacen. A lo mejor ahorita pueden tomar su teléfono y hablarle para saludarla, para decirle que la quieren. Pueden sonreírle a la persona que está a un lado. O pueden decirle perdón a alguien con el que hayan tenido algún problema y quieran solucionarlo. Pues a lo mejor ustedes pueden tomar la iniciativa. De manera que hay muchas cosas que podemos ahorrar. Quítense de la cabeza la idea de que nada más puede ser dinero. De hecho, si quieren ahorrar dinero, ahórrenlo. Lo importante es que sea algo hoy, mañana también, pasado mañana también. Y a medida que la gente vayamos perfeccionando el uso de nuestros recursos y aprendiendo a ahorrar como debe de ser, estaríamos volviéndonos una sociedad más eficiente y a lo mejor dándoles la oportunidad a las siguientes generaciones que realmente disfruten lo que nosotros disfrutamos, e inclusive nosotros podemos recuperar lo que a lo mejor ya se ha perdido por quizá el desmedido uso de ciertos recursos como la contaminación que hemos generado, o a lo mejor que nuestros padres generaron, y que ahorita nosotros tenemos que corregir. Y por último quiero comentarles que ayer me mandaron un mail un amigo que su hija nace hoy. Esa niña va a nacer en un mundo en el que pues ya tenemos bastantes problemas. ¿Qué pasa si esa niña cuando tenga 20 años va a tener que resolver la contaminación que en parte generamos el día de hoy? ¿O la basura que tiramos el día de hoy? Entonces, hoy podemos hacer bastante para que esa niña que vaya a nacer y los hijos de todos ustedes tengan un mejor mundo para vivir. Y obviamente que pues, todos estemos felices y disfrutando en plenitud todos los recursos que tenemos. Quiero con eso terminar, no sin antes decirle que tenemos aquí en cabina un teléfono que está disponible toda la semana, por si alguien quisiera platicar de algún, o que quiera que platiquemos de algún asunto en particular y verlo desde la perspectiva del ahorro. El teléfono es el 986-4844. También me pueden escribir. Mi correo electrónico es rodrigo@somethingtoday.org, de la palabra en inglés de algo hoy, con terminación .org, lo repito, rodrigo@somethingtoday.org. Y los esperamos la semana que entra a la misma hora, 8:30. Y esperamos que recibamos muchas llamadas porque realmente ustedes son los que nos dan ideas de cuáles son esas cosas que se pueden ahorrar y estaremos platicando de ellas en los siguientes programas. Muchas gracias por su atención. Les mandamos un cordial saludo a todos desde donde nos estén escuchando y que ahorremos algo hoy. Muchas gracias. Hasta luego. Radio Cultura les ha presentado Ahorremos Algo Hoy, un programa orientado a ser personas eficientes para un progreso armónico y la paz del mundo.